En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. ¿Cómo están? Si se encuentran frente a una computadora, en un café internet, en su oficina, en su casa, nos da mucho gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Estamos en esta mesa, Guadalupe Gutiérrez, su servidor Roberto Coria, y encabezando el enorme equipo humano que hace posible que esta emisión llegue a ustedes, se encuentra el canciller René Palacios Gaguín. René, muchísimas gracias, como siempre. Y antes de comenzar, ¿tenemos vías de comunicación? Claro que sí. Bueno, pues tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. También pueden dejarnos un comentario en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com, o bien mándenos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y tenemos una gran cantidad de correos electrónicos que vamos retrasados en la contestación. Esperemos su comprensión. Sí, digo, contestamos en directo. Algunos personalmente, etcétera. Intentamos hacerlos todos, poco a poco, tengamos paciencia. Si no, bueno, estarán nombrados por acá al aire. Uh-huh. Bueno, decir al aire es mucho, ¿verdad? Es otra... En la red, exactamente. Y bueno, tenemos a José Medrano, a José Mosqueda, que nos habla desde León, Guanajuato, más bien que nos escribe. A Jean Pablo Olvera, que nos felicita y que nos pide, curiosamente, un programa que anteriormente también nos habían sugerido, que es acerca de Los Soprano. Haremos todo lo posible para ya calendarizarlo. En su momento lo haremos. También Eric nos sugiere que hablemos sobre Hannibal Lecter, ahora con razón del lanzamiento de la nueva novela de Thomas Harris, Hannibal el Comienzo o Hannibal el Origen, una cosa así se llama. Alejandro, que nos saluda y nos pide que hablemos más sobre el caso de Charles Manson, en concreto relacionado con el asesinato de Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski. Tenemos también a Elena García, que nos escribe desde Madrid, España, nos sugiere que hablemos sobre estos personajes conocidos como sacamantecas, y que también le manda un saludo al canciller desde allá de la madre patria. Sí, también nos habla Jimena Cruces desde Chile, Marisol David Lara, que hace una petición y una sugerencia muy particular, que sí, es hablar de Cartman acerca del programa de South Park, estas caricaturas muy sarcásticas, muy cáusticas, ácidas, incluso, de todo, ¿no? Entonces estamos muy al pendiente de esto. Muy bien. Y finalmente, Kisna Abril también nos escribe de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y Guillermo Guerrero, editor de la revista 15 a 20. Saludos a ti, Guillermo, y a todas las personas que elaboran contigo, que nos dicen su correspondencia, que todo el equipo de esta revista famosa de aquí, de este país, es asiduo escucha de Testigos del Crimen. Saludos a todos ustedes, chicos. Pónganse a trabajar, por claro favor. Claro que sí. Muchísimas gracias por escucharnos. Síganos recomendando, por favor. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy, como todos ustedes escucharon, y también sugerencia de nuestro amigo Francisco Temores, que ya nos ha escrito en muchas ocasiones, vamos a retomar el caso del asesino del Zodíaco. ¿Por qué nos causa esta fascinación? ¿Por qué nos obsesiona en muchos sentidos este misterioso criminal? Bueno, en primera es porque nunca se supo quién fue. Yo creo que ese es el primer gancho. El misterio. Sí, porque... Digo, si hablas de sangre, hablas de la situación, de las parejas que asesinó a este taxista, todo esto, pues obviamente sí va a llamar la atención. Pero lo que yo creo que causó el piquito, en donde no pudieron soltarlo y hasta la fecha no lo pueden soltar, es porque no se sabe quién es, porque en cierta forma se burló de ellos, cartas, correspondencias, diciéndoles, miren, aquí estoy, y uh-huh, no me ven. Aquí estoy otra vez y no me ven. Claro. Eso, digo, como decimos en México, enchiló a cualquiera, ¿no? Por supuesto. Y fíjate que para muestra basta un botón. Como todos ustedes saben, hace unas semanas se estrenó la película Zodíaco del director David Fincher, a quien le debemos un par de joyitas, Seven, El Juego, incluso La propia Habitación del Pánico, que no me parece una película tan brillante. Está tan bien lograda. Pero en su trabajo, el estilo visual, muy bien trabajado, es un muy buen director David Fincher. Y tengo aquí un recorte del periódico Reforma del viernes 1 de junio del 2007, donde nuestro querido amigo Rafael Laviña hace una reseña de la película El Zodíaco, obviamente inspirada en estos eventos reales, particularmente en los trabajos de investigación que hace Robert Graysmith, que era caricaturista del San Francisco Examiner, era del San Francisco Chronicle. Era una persona que tuvo contacto directo con los crímenes del Zodíaco, por todo el contacto que tuvo el asesino con los medios de comunicación, y habla acerca de que tiene un maravilloso guión de James Vanderbilt que se centra en un rompecabezas emocional en un caso que quebró carreras, matrimonios y enlutó familias. Rafael Laviña también dice que es una película muy inteligente, de un ambiente tenso y paranoide, un film muy cerebral y en ocasiones muy violento, repleto de inteligentes referencias a la época, y termina diciendo que tiene un ritmo que jamás decae a pesar de sus 158 minutos de duración. Yo estoy muy de acuerdo con ello. A mí me gustó mucho la película. A mí me encantó, la verdad. Yo he escuchado comentarios de todo tipo. La primera es que no era lo que se esperaba, la mayoría de las personas. Y yo al preguntar, bueno, pues, ¿qué esperabas? Era que pasaran los asesinatos, que ahondaran en estos homicidios, que mostraran las imágenes de los cuerpos violentados, con las balas, con los cuchillos, en fin, todo esto, como que la sangre, más así un estilo gore, de ya saben, ¿no? Halloween y todo este tipo, la masacre de Texas, que ha sido tan comentada y tan bien recibida por el público, y eso de repente como que bueno, ¿y ya? ¿Eso fue todo? Dice, no, pues es que el interés de esta película, y a mí en lo particular me gustó, porque se muestran los hechos, pero hasta ahí quedó el Zodíaco. O sea, el Zodíaco a fin de cuentas nunca aparece realmente, sino lo que sucede atrás de todo esto con los de la policía, con los que están en el periódico, con este caricaturista que dijeras, bueno, y este literal, ¿qué vela tiene en el entierro? Ninguna. Y sin embargo está completamente involucrado al grado de escribir libros. Claro, y de hecho están aquí en esta mesa, El Zodíaco y Zodíaco Desenmascarado. Sí. Dos investigaciones muy interesantes que proponen una resolución al misterio. Pero para empezar a involucrarnos un poco más en el caso del asesino del Zodíaco, creo que es indispensable regresar a nuestro capítulo número 43, que ya dedicamos con pormenor a todos los detalles relacionados con los crímenes del Zodíaco. No los mencionaremos para evitar gastar tiempo, pero hubieron docenas, yo creo que incluso cientos de sospechosos. Una cantidad impresionante, y fíjate que tanto aprendiendo sobre el caso del Zodíaco como ya de nuestro queridísimo Jack el Destripador, yo creo que una de las cosas que hace el Zodíaco, junto con un equiparamiento de Jack el Destripador, tanto los que no lo podían capturar, era hacer una lista infinita de sospechosos, de los más probables a los menos probables, y además esta parte encriptada hace todavía más que cualquiera con un cierto nivel o cierta cercanía a estos medios pues pudiera ser candidato a que se pudiera pensar que podría ser él, ¿no? Y es que algo interesante es que en todas estas cartas encriptadas y en todas estas comunicaciones que mantuvo con los medios de comunicación, particularmente los periódicos, el tipo nos ofrecía la certeza de que era la misma persona que escribía las cartas, el mismo que cometía los crímenes. No era controversial como Jack el Destripador, ¿no? Que no se tenía la certeza contundente de que todas las cartas provenían de la misma mano. Aquí en este caso sí brindaba datos, fechas, situaciones, calibres de balas. Es decir, aquí sí tenemos la certeza de que las cartas eran escritas por el asesino. Eso es particularmente lo interesante. Y mantenían esta constancia. Nunca cambió la forma, no cambió de signos, no cambió de formitas ni nada. Se mantuvo de principio a fin, desde la primera que apareció hasta la última, años después, ¿no? Consistente. Pero es, ¿qué te parece, Guadalupe, si al regresar de esta pausa comentamos un poco acerca de los sospechosos más probables de ser este enigmático criminal? Me parece excelente y vamos a una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Hola, soy Roberto Coria, conductor de Testigos del Crimen, y te quiero invitar al maratón de cine Nunca Más, el cine visita a Edgar Allan Poe. Se celebrará el próximo sábado 4 de agosto del 2007 en punto de las 10:30 horas en Casa del Lago de la UNAM. Más información en nuestra página www.testigosdelcrimen.com. ¡No faltes! Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen platicando acerca de Zodíaco y la película que se estrenó hace algunas semanas en nuestro país y en diferentes partes del mundo, en donde platicábamos de la relevancia que ha tenido sí los crímenes de este hombre, pero sobre todo el nunca haber sabido a ciencia cierta quién era, ¿no? Y estábamos comentando acerca de los sospechosos. Uno de ellos, mi querido Roberto, es Bruce McGregor Davis, quien era miembro del clan Manson y que fue ligado circunstancialmente, ¿no? O sea, casi iba pasando por ahí, este es malo, tiene cara de sospechoso, pues a este. Y pues no era, ¿no? Por otras tantas cosas circunstanciales, pues no le quedaba. Otro personaje era Rick Marshall, un ingeniero radiofónico que vivía casualmente en San Francisco en 1969, que curiosamente, digo, es personaje tangencial en esta película que estamos uh-huh. analizando, porque era proyeccionista en un cine de aquel San Francisco. Y más o menos él trabajaba en este lugar en la época en que la carta que mencionaba al fantasma rojo fue recibida, que era el 8 de julio del 74, una cosa por el estilo. Era un cuate ambidiestro que ahorita comentaremos un poco sobre grafoscopía y sobre la controversia que hubo en torno a la autoría de estas cartas con los posibles sospechosos, y que además fue sospechoso del ataque del 7 de septiembre de 1969 en Lago Berryessa, donde Brian Hartnell y Cecilia Shepard son acuchillados, que para mí es una de las partes más espeluznantes de la película. O sea, no salpica sangre ni nada por el estilo, porque simplemente la mecánica no es así, pero la manera en que apuñala a las personas es brutal. La señora que estaba a mi lado en el cine se cubrió la boca cuando vio eso. O sea, estaba demasiado impactante. Así es. Y además la forma de la cercanía, o sea, la verdad, yo manejo de repente un humor medio negro y medio ácido. Macabro. Pero sí, digo, yo de repente me dio mucha gracia de ver a la chica, o sea, cómo estaba narrando. Y dice, oye, hay un tipo ahí, oye, se está acercando, oye, está caminando, oye, se acerca para acá, oye, trae una pistola, oye, creo que trae un... oye, no lo veo. Y de repente ya los está matando, acribillando, etcétera. Y dices, no, pues qué cosa tan espantosa, ¿no? O sea, pero precisamente esta escena, por lo fría que está, por lo tan pensada desde el asesino, bueno, pues deja mucho que pensar respecto a la parte fría del asesino serial, que era el Zodíaco. No se iba a tener contemplaciones de ningún estilo, de ningún tipo para con nadie. Y aquí empezamos con las características para, digamos, que ir analizando, ¿no? Uh-huh. Que es, empieza a asesinar parejas que están juntas, que intentan besarse o que están en lugares apartados. Están apartados, pues muy rico, como diríamos en México, de repente algunos como echando balcón, ¿no? Así de y empieza a atacar. Ahí se empezaría a pensar en una primera línea de por qué ataca a parejas. Y ahí lo dejamos, porque después cambia el modus operandi. Las víctimas. Completamente. Regresando a los sospechosos, tenemos también por allí a un Robert E. Hunter Jr., que era un próspero empresario de San Francisco, ligado circunstancialmente. La policía en su momento pensó porque era un cuate aficionado de la cacería, simplemente. Sí, así como, bueno, este pudo haber sido, se encontraba cerca de los lugares, pero pues no, nada comprobable, ¿no? Uh-huh. El otro es Jack Steedman Beeman, uh-huh, quien es acusado por su hermano Bill Beeman, que es abogado de ser el Zodíaco, ¿no? Él tenía 51 años en la época de los crímenes y determinaron que era demasiado viejo como para haber cometido pues, dichas atrocidades. ¿Por qué? Por la fuerza con que mataba, con que empuñaba, con que jalaba, con que apuñalaba, en fin. Entonces no cuadraba además dentro del perfil que se hizo. Y por la edad en la que un brote psicótico suele presentarse en una persona, ¿no? Que pueda conducir al homicidio. Bueno, un brote psicótico puede presentarse en cualquier época, cualquier ¿No edad. ¿No es más factible en la juventud? Ah, no, sí, claro. Y más si es en la adolescencia. Uh-huh. Si son las esquizofrenias insidiosas, mientras más temprano se presente un brote psicótico, pues es más perjudicial para la persona, es más dañino. Pero igual una persona, yo lo que les comentó curiosamente hace algunos días a mis alumnos, podemos estar sentados junto a una persona que padece esquizofrenia y ni la misma persona lo sabe, porque puede ser muy tranquila, a lo mejor es excéntrico o es raro, o simplemente es una persona calladita, dedicada a sus cosas, muy rutinario, etcétera, etcétera, etcétera, pero pues no pasa más, a lo mejor en algún momento hay algo en la vida que hace que haya esta ruptura con la realidad, ¿no? Pero puede ser a cualquier etapa, ¿eh? Otro sospechoso fue Teodoro John Kaczynski, también conocido como el Luna Bomber, este famoso sí, cuate que ahí mandaba cartas explosivas, pero bueno, es otra posibilidad de la época. Pero finalmente, el nombre que fue más constante en todo el proceso y que es la identidad que propone Graysmith en sus dos libros es Arthur Leigh Allen, un sujeto que muere en 1982 de arteriosclerosis. Y hay muchas pistas circunstanciales que nos hacen suponer que él fue el Zodíaco. Sí, bueno, parte de lo que nos muestra la película precisamente es cómo este caricaturista, que a mí en lo personal está este modo taciturno de ir presentando las cosas y ser tan calladito, tan observador, le va dando muchísima importancia a lo que va pensando y a lo que va diciendo, la línea que va llevando. Eso me gustó, digo, bueno, presentan precisamente a Leigh Allen como el principal sospechoso que, como observamos en la película, pues lo sueltan, lo dejan ir porque no es viable, ¿no? No es en un momento dado como alguien que puede estar dentro de esto. Sin embargo, él no lo suelta porque dice, bueno, es aficionado a la cacería y a las armas. Su libro favorito es el The Most Dangerous Game, ¿no? Este el juego más peligroso. Más peligroso, uh-huh, que era precisamente lo que presentaba la primera carta llegada al Chronicle, uh-huh, en donde estos maestros que la descifran dicen, bueno, pues aquí está ya todo, digamos que entrelazado. Lo que se muestra de un zodíaco es que es una persona inteligente, muy astuta y que además los conocía bastante bien como para ir él mismo hilando todos los hilos, pero que nunca lo vieran. Esto que va obsesionando precisamente a Graysmith es lo que hemos platicado y tratado, Roberto, que es esta obsesión acerca del Zodíaco y acerca de este asesino. Otro indicio que pues parecía afirmar su culpabilidad de ser el Zodíaco es que en 1991 fue identificado por Michael McGhew, la víctima del 5 de julio de 1969, como el hombre que le disparó y que asesinó a Darlene Ferry. Aquí me causa, incertidumbre esta afirmación. McGhew, que también aparece muy bien en la película, primero señala a Leigh Allen y luego dice, este otro cuate también se parece, tiene la forma de cara. Entonces se queda el investigador, bueno, eso no es. Yo podría decir, queridos amigos, ¿ustedes se acuerdan que cuando fueron al Oxxo o al Vips la semana pasada, se acuerdan de la persona que los atendió? Ahora agréguenle la situación ambiental, la oscuridad. Y todo lo estresante. Agréguele todo el trauma, todo, uh-huh, todo el estrés. Y agréguenle, échenle 20 o 30 años encima. Digo, a mí me causaría mucha controversia el que se afirmara tajantemente que era Lee Allen. Otro aspecto que también enfatiza en Guadalupe es el reloj con la marca y el emblema del zodíaco que utilizaba este cuate. Sí, sí, esto es así como demasiado característico, ¿no? Él se maneja mucho como serían demasiadas casualidades en una sola persona. La talla de zapatos también era también la congruente. Talla de los zapatos, el tiempo que desapareció, porque también recordemos que Leigh Allen va a visitar la cárcel, ¿verdad? Y era un pedófilo. Por ser pederasta, precisamente, ¿no? Por esta parte. Entonces, hacen coincidir, bueno, no hacen, más bien ven la coincidencia de la ausencia tanto de cartas como de eventos criminales del Zodíaco con el tiempo en que estuvo en la cárcel Leigh Allen. ¿Pero qué te parece, Guadalupe, si continuamos comentando acerca de qué tan posible es que Arthur Leigh Allen fuera el asesino del Zodíaco? Y lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Hola, soy Roberto Coria, conductor de Testigos del Crimen, y te quiero invitar a dos cursos sobre cine que impartiré en diferentes sedes de esta Ciudad de México. Más información en nuestra página www.testigosdelcrimen.com. Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Regresamos a Testigos del Crimen platicando sobre el caso del asesino del Zodíaco y sobre esta fascinación que el séptimo arte ha manifestado hacia su figura. Recordemos que, por ejemplo, en la película de David Fincher hay una escena muy importante donde vemos un fragmentito de la película Harry el Sucio. ¿Sí? Que trata sobre un asesino llamado Scorpio. Que tiene las mismas características que nuestro personaje en cuestión. Lo interesante de esta película es que aparece mientras el caso sigue abierto, mientras todavía hay un furor y que el caso sigue ocurriendo, está en curso. Sí, bueno, esa fue una de las cosas que... ya sabemos que el cine es una de nuestras fantásticas herramientas para intentar o entender o elaborar algo que pasa en nuestras vidas, en nuestra realidad, ya sea una elaboración seria, muy profunda, muy formal, o a veces muy ligera, con risas, pero que igual llega a profundizar en el tema. Es como el juego. Yo lo asocio mucho el cine con el juego, de a través del juego simbólico, el niño o inclusive el adulto trata de sacar muchos de los sentimientos, pensamientos, etcétera, que tienen. En esa época que tenían de preocupante el Zodíaco, no se sabía quién era. Y inclusive, ¿te acuerdas cuando sale del cine el investigador y dice, bueno, y usted ya tiene un sospechoso? Y dice, no, bueno, pues aquí que Harry el Sucio lo resuelva, ¿no? Harry el Sucio lo resolvió y era fulanito, ¿no? Sí. Así que ya tiene su respuesta. Pero continuamos con el caso de Arthur Leigh Allen. Fíjate que, Guadalupe, que a mí me causa también, es difícil. Porque un elemento importantísimo que son las huellas dactilares que se localizan en el caso del 11 de octubre del 69, donde el Zodíaco asesina a un taxista, ¿sí?, no concuerdan. Deja una huella parcial, deja, ¿no?, una huella parcial suficientemente clara de acuerdo a lo que expone Gray Smith para lograr una identificación. Las huellas dactilares, recordemos que una de sus características son la inmutabilidad y la perennidad, no cambian, o sea, siguen siendo las mismas. Las huellas, cuando fueron confrontadas con las de Arthur Lee Allen, no hubo una concordancia, es decir, esa misma huella no era la de Arthur Lee Allen. Otro aspecto es que el ADN, que obviamente con el avance de la tecnología, se recuperó de las cartas y de las estampillas postales que envió el Zodíaco a los medios de comunicación, no concordaban con el ADN de Arthur Lee Allen, otro aspecto que a mí me hace dudar seriamente acerca de su identidad. Pero yo quisiera preguntar, ¿es posible que un pedófilo cometiera este tipo de delitos? Probablemente, pero aquí lo que llama la atención es el cambio de víctima para hacer esta parte constante, inclusive de llamarse asesino serial. Empezar por las parejas hablaría de esta relación con los padres, la relación edípica, destruir a quienes le hicieron daño, a quienes lo maltrataron quizá, etcétera. Y aquí de repente lo que no entra es el taxista. Entonces, al momento de cambiar de víctima, dices, bueno, ¿por qué este taxista y por qué en un barrio pudiente? Eso también llamó mucho la atención. O sea, en las otras dos o tres situaciones era aislado, lejano. Y actual, bueno, el del taxista, fue para que todo el mundo lo viera sin verlo. Estaba tomando cada vez mayor confianza, mayor seguridad, etcétera. Si fuera un pederasta tal cual, a lo mejor a quien atacaría sería a quien abusó de él en una fantasía, en un momento dado, porque era parte de este abuso sexual que lo está repitiendo, o la revancha contra los padres que no supieron cuidarlo, protegerlo. Porque a mí me causa la curiosidad esto. Si te fijas, a las que mataba eran a las mujeres, a los hombres los dejaban muy maltrechos, pero sobrevivían para platicar el caso. Incluso es uno de ellos quien hace la narración de que va disfrazado, que lleva esta como capucha negra de verdugo con su disfraz, con el símbolo del zodiaco. Sí, pero fíjate que ahí no sé si es porque pues los quería dejar maltrechos o de plano pues no alcanzaron a morirse, ¿no? Se le fue. Sí, se les fue, o sea, así de híjole, pues ya te dejé medio muerto, pues ya te vas a morir. Y pues vivieron, ¿no? Ay, si no sabría distinguir tal cual, Roberto, cuál es la intención era la intención del Zodíaco, si dejarlos medio muertos como toma nota y avísales, o bueno, sufrirás más, igual te mueres, te desangras, bye, ¿no? Pero yo siento que su intención inicial sí era matarlos. ¿Qué significado tendría, Guadalupe, el que el tipo en uno de los casos, concretamente el de Lago Berriesa, fuera disfrazado? Digo, a final de cuentas, tenía la intención de matar. Obviamente, ningún muerto hubiera dado información acerca de su identidad. ¿Cuál sería la utilidad de que utilizara un disfraz tan elaborado con su símbolo? ¿Y por qué no lo utilizó en otros crímenes? Eso es otra cosa que me causa. Fíjate que yo también me quedé pensando en esto, y lo que llegué como a una mediana conclusión quizá era esta parte de ruptura ya de realidad, de burlarse de los demás, pero muy asociados a un rollo como de los superhéroes, del disfraz, de yo vengo aquí a hacer mi voluntad, de la máscara para guardar mi identidad, o sea, desde esa parte, o sea, desde una parte muy infantil. Y es más, como parte de este perfil psicológico, es, digamos que una persona muy infantil, muy demandante hacia la autoridad, muy de burla y desafiante, sobre todo en la parte de la inteligencia, pero sin dejar de ser un niño que está demandando una atención. Yo lo siento sumamente infantilizado. Fíjate que yo, bueno, obviamente, en lo que he aprendido en mi trabajo y en lo que he aprendido gracias a ti, es que me puse a pensar, la única ocasión que utiliza el disfraz es cuando actúa a plena luz del día. Lo que me llevó a pensar es que a lo mejor el tipo tenía alguna deformidad, ya sea física o que estaba en su mente, y que no se sentía tan cómodo consigo mismo, con su persona, para exhibirse a la luz del día. La noche le brinda cierto anonimato, le brindaba siempre. Cierto. Entonces me puse a pensar, a lo mejor era un tipo que se pensaba demente, digo, que se pensaba deforme en algún aspecto de su cuerpo. Ajá. Y que le daba pena mostrarse. Sí, yo fíjate que tal cual a esa conclusión no llegué, pero sí a la parte de la rabia de la pareja, en donde parte del perfil que yo le hice es que no conseguía una pareja o que no mantenía una constancia en cuestiones de relaciones de pareja, y o no les era atractivo o se volvía demasiado demandante o de verdad no sentía que lo pudieran querer. Entonces, al momento de ver a las parejas, le daba una rabia asesina, sí, literal, que lo malo es que sí la llevaba al acto. Entonces, era como: yo no puedo tener pareja, ustedes tampoco. Y entonces los mataba. Parte pues, de estas hipótesis que sí, tenemos. Interesante. Pues bueno, la conclusión a la que llega Robert Graysmith y David Fincher, obviamente, al estar basando su película en un trabajo de este sujeto, quienes quieran leer estos libros se los recomendamos ampliamente, los pueden comprar en estas tiendas electrónicas virtuales que empiezan con A y termina con mason.com, son recursos muy útiles. A mí no me cuadra del todo que Arthur Lee Allen sea el Zodíaco. No me convence a mí en lo personal, digo, aunque es la solución a la que llega el autor y que llega el cineasta. Yo creo realmente que el Zodíaco ahorita de vivir tendría unos 70 años y que muy posiblemente estuvo en primera fila en el estreno de la película en Estados Unidos, quién sabe. Pero creo que de alguna manera el caso va a continuar cautivándonos, va a continuar, sí, dando mucho de qué hablar. Y pues que yo creo que ya se ha instalado de lleno en el imaginario colectivo como una suerte de leyenda urbana, al grado, como tú decías, o al nivel de Jack el Destripador. Por supuesto, porque aquí lo importante también, que en un momento dado platicábamos, era la parte de la obsesión que presenta. A uno le puede interesar ese tipo de temas o los casos o las personas en este sentido. Sin embargo, ver a través de la película la vida de estas cuatro personas que se dedican a tratar de saber quién es, me llamó mucho la atención. Uno, la parte de la obsesión, el estar ahí, y dos, el cómo perder su propia vida por necesitar, yo creo que ya llegó a un grado de necesidad, necesitar saber quién era, cómo era, así, por qué mataba, o sea, punto, saber quién era el Zodíaco. Es más, yo creo que inclusive se quedó completamente en segundo término el por qué lo hizo, y lo que más importaba era saber cómo se llamaba, punto, o sea, ese grado de obsesividad. Y aquí yo lo que lo ligo es, si es esta parte de identidad de que estaban buscando saber quién era el Zodíaco, se perdieron a sí mismos. Perdieron a sí mismos su identidad. Entonces, el Zodíaco en realidad fue más allá que un asesino a sangre fría de personas, porque también logró robarse la vida de estas que lo siguieron y que perdieron su identidad, su espacio en la vida por él. Pues que esa sea la conclusión entonces a este episodio. No obstante, el caso sigue abierto y es muy probable que si surge alguna información, algún aspecto interesante, pues lo volvamos a tratar aquí en Testigos del Crimen. Antes de finalizar, quería invitar a todos ustedes, queridos escuchas, al maratón de cine que tendremos en Casa del Lago Juan José Arreola de la UNAM. ¿Se acuerdan ustedes que ahí organizamos nuestro festejo de primer aniversario de Testigos del Crimen? En esta ocasión será el sábado 4 de agosto del 2007 a partir de las 10:30 de la mañana, y el ciclo se llama Nunca Más, el cine visita a Edgar Allan Poe, donde tendremos maravillosos cortometrajes de la República Checa, de Estados Unidos, de Inglaterra. Habrá una conferencia con mi amigo Vicente Quirarte y la investigadora Lilia Vieira. Tendremos una lectura dramatizada de cuentos de Edgar Allan Poe con Guillermo Henry, dirigido por Eduardo Ruiz Aviñón. Y como decía, recuerden, sábado 4 de agosto, no hagan planes, agéndenlo a partir de las 10:30 de la mañana y hasta que el cuerpo aguante. Pero bueno, nos despedimos ahora. Claro que sí, estuvimos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria.